UCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, queridos amigos del Radio María, que estamos una mañana más aquí, hoy día 1 de febrero. Estamos en el programa UCAT, en el programa que a esta hora todas las mañanas te desgrana ese catecismo de los jóvenes. Hoy 1 de febrero y tenemos en San Sebastián 13 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Rocío? Pues 4 grados y muchísima niebla. Bueno, pues cuidado a todos los que estáis por la carretera, no os distraigáis con la niebla, tampoco con la radio, pero continuar con nosotros, que nos espera una hora también preciosa, muy bien aprovechada, con temas, como los vais a ver, de gran interés. Hoy viernes, primer día del mes, también último día de la semana. Mañana tenemos aquí en San Sebastián una jornada preciosa, que no está mal recordarlo, ese simposium con todos los profesores de la asignatura de religión de la Comunidad Autónoma Vasca, porque estamos en tiempo de matriculación. Buenos días, José Ignacio. Sí, buenos días. La verdad es que hay ciertas diferencias entre comunidades autónomas, porque no todas las administraciones tienen los mismos ritmos, pero sí es bueno que todos estemos atentos, porque la matriculación del próximo curso está ligada en buena parte, o en algunos de los cursos por lo menos, está ligada a la pregunta de la elección de la asignatura de religión. Y creo que hay que estar atentos a ello, porque muchas veces, bueno, pues no se hacen las preguntas de una manera explícita, clara, transparente. Tenemos que estar atentos para ejercer ese derecho, que también es un deber, derecho-deber, de actuar en conciencia en la educación de los hijos en la escuela. A veces hay que afirmar lo obvio, que es que la escuela no es del Estado, la escuela es de los padres, y por lo tanto son ellos los que tienen que marcar, tienen que decidir y tienen que vigilar y tutelar, bueno, la educación que sus hijos estén recibiendo en la escuela. Es algo muy, un principio básico, el principio de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, y que tenemos que hacer valer, y tenemos que, creo que no existe, sin la libertad religiosa no existe libertad de expresión. El Santo Padre decía, en el discurso de primero de año, que la libertad religiosa es el fundamento prácticamente, ¿no?, de la libertad de expresión. Luego ejerzámosla, este derecho de ver, de educación hacia los hijos. Vamos a dar también la posibilidad a todos los profesores de religión que nos están escuchando desde cualquier parte del mundo, que si quieren participar, vamos a hacer un pequeño esfuerzo para dar en directo a través de la página web del Obispado de San Sebastián las imágenes de ese congreso, las intervenciones, ponencias, un tema en el cual nos jugamos todos. La familia se juega mucho en la educación de los hijos. Pues sin más, vamos a comenzar este tu programa un día más aquí en Radio María, el Y lo hacemos, como todas las mañanas, mirando a los puntos que ayer quedaban pendientes. Estos son algunas de las preguntas que no pudimos contestar en el día de ayer, o que se formularon en aquellos que se bajaron del podcast de Radio María el programa y lo escucharon y participaron posteriormente en las redes sociales. El número 172 decía: ¿cuántos sacramentos hay y cómo se llaman? Bueno, pues desde Sevilla, Toño nos pregunta: me llama la atención que haya varios nombres para designar algunos sacramentos. Por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos, antes se llamaba extrema unción. El sacramento de la confesión tiene varios nombres. ¿Qué le decimos a Toño? Pues sí, no hay que extrañarse de ello, porque claro, no los siete sacramentos no están recogidos con la misma claridad, ni mucho menos, en las Sagradas Escrituras. El sacramento del bautismo, Bueno, pues es muy difícil que la llamemos de otra manera que el sacramento del bautismo. Sin embargo, pues el sacramento del perdón de los pecados, se le llama, popularmente se le suele llamar sacramento de la confesión. Pero, digamos, más teológicamente se le llama sacramento de la reconciliación o sacramento de la penitencia. O también sacramento del perdón de los pecados. O sea, por lo menos esos cuatro nombres se le suele dar: sacramento de la reconciliación, sacramento de la penitencia, sacramento del perdón de los pecados, sacramento de la confesión. No, lo importante, obviamente, no son los nombres, sino es el hecho, ¿eh? Decía San Agustín: cuando consta el concepto, no merece la pena discutir de las palabras, ¿eh? O sea, aquí lo importante es que conste el concepto, ¿eh? También el sacramento de la unción de los enfermos se le llama la Santa Unción, la Extrema Unción se llamaba antes más bien, ¿eh? En la Reforma Última Litúrgica ese término de la Extrema Unción pues ha sido cambiado por el de unción de los enfermos, porque la palabra Extrema Unción pues parece que reserva el sacramento para una situación extrema que la Iglesia no quiere que exclusivamente se dispense, sí, en una situación grave, pero no es lo mismo grave que extrema, ¿eh? Hay un matiz ahí, por eso en la Reforma Litúrgica, en vez de extrema unción, se le ha llamado unción de los enfermos. Pero, como digo, también se le llama santa unción. Bueno, yo voy a la frase de San Agustín, ¿eh? Cuando consta del concepto, no merece la pena discutir por los términos. Desde León, Silvia dice: ¿desde qué momento la Iglesia Católica cayó en cuenta y definió la existencia de los siete sacramentos instituidos por Cristo? Bueno, pues está bien esta pregunta, ¿eh? Porque, vamos a ver, la definición dogmática de que son siete los sacramentos instituidos por Cristo, etcétera, se hizo en el Concilio de Trento. Y como siempre suele ocurrir, pues se hizo frente a negaciones, ¿eh? O sea, generalmente la Iglesia ha desarrollado su doctrina, los concilios, saliendo al camino de determinadas herejías o negaciones. Hasta que las cosas son negadas, muchas veces no se ha hecho la formulación o la definición dogmática. Lo cual no quiere decir que antes no se afirmasen. La prueba es que al aparecer alguien que lo niega, es cuando se dice: ojo, eso es una herejía, eso va en contra de lo que siempre hemos creído, aunque no se hubiese definido dogmáticamente hasta ahora, ¿eh? Bien, pero o sea, fue Trento el que lo definió por primera vez, pero antes ya había habido, ¿no?, el Concilio de Florencia, en el Concilio de Lyon, en el año 1200 y pico, había habido distintas ya afirmaciones, ¿eh?, que habían hablado de los siete sacramentos. Porque es una cosa que está más confusa. Y no es extraño que esté un poco confuso eso de los siete, ¿eh? Bueno, pues no es tan extraño, porque, por ejemplo, el sacramento del bautismo y de la confirmación, durante muchos siglos, se ha celebrado de una manera conjunta. O sea, en el mismo acto se bautiza y acto seguido se le impone las manos. Y de hecho, por ejemplo, en la Iglesia Oriental, en este momento, a un niño se le bautiza y se le confirma al mismo tiempo. ¿Y la comunión? Sí, incluso en varias iglesias orientales se le hace las tres en uno, ¿eh? O sea, los sacramentos de la iniciación cristiana, a un niño recién nacido se le bautiza, se le confirma y con una cucharillita se le introduce en la boca la Eucaristía, más bien con el sanguis, ¿no?, con la sangre que con el cuerpo del Señor. Y entonces, como son tres sacramentos que se administran en uno, los de la iniciación cristiana, claro, eso ha supuesto que la reflexión de que son siete, de que son separables, etcétera, pues conlleve su cosa. El sacramento de la confirmación, ¿por qué se separó del bautismo? Bueno, porque en un principio era el obispo el que bautizaba, y el obispo bautizaba y al mismo tiempo imponía las manos, y confirmaba. Pero como llegó un momento en que el obispo no podía llegar a todos los bautizos, eran los presbíteros los que bautizaban y se posponía la imposición de las manos para cuando llegase el obispo un día de visita. Y así se desdobló el bautismo y la confirmación. Por eso no era tan, digamos, no era tan sencilla la afirmación de los siete sacramentos instituidos por Cristo. Pero, como digo, se afirmó de una manera solemne con motivo de la negación de Lutero, que, por cierto, Lutero pues redujo los siete sacramentos a dos, prácticamente, la Eucaristía y el bautismo. Ya me veo alguna madre viniendo a la parroquia a pedir el 3x1, por favor. Muy bien. Número 173 del Yucat. ¿Y para qué necesitamos en realidad los sacramentos? Desde Barcelona, Francesc nos dice: ayer dijo usted que en caso de necesidad el bautismo podía administrarlo un seglar. Incluso dijo que puede hacerlo un no bautizado. ¿No es un poco raro esto? Bueno, claro, ciertamente es un poco raro en el sentido de que no es nada corriente, ¿eh? Pero voy a decir que he conocido el caso, y además creo que se dio testimonio de este caso aquí en Radio María. He conocido el caso de un joven japonés que aquí, que en este momento ya es sacerdote, recién ordenado casi, ¿eh? Pero un joven japonés que aquí descubrió a Jesucristo, que se bautizó, que comenzó a tener relación por teléfono con Japón, con su familia, que no era para nada cristiana, ni había alrededor de su familia en aquella población japonesa ninguna iglesia cristiana. Él empezó a hablar por teléfono de Jesucristo con sus padres y con su abuela, y cuando su abuela pues entró en un trance de, bueno, pues de agonía, él, que por teléfono había llevado a cabo, ¿no?, esa catequesis, pues por teléfono le dio instrucciones a sus padres, que no estaban bautizados, por supuesto, de cómo bautizar a la abuela antes de fallecer. Y eso es un bautismo válido, ¿eh? A ver, ¿por qué la Iglesia reconoce, ¿no?, la validez del sacramento del bautismo en esos casos, digamos, así tan extremos? Bueno, porque es el sacramento de la salvación, y por tanto, al ser el sacramento puerta de la salvación, el bautismo, así aparece en los evangelios, ¿no?, el que se bautice se salvará, etcétera. La Iglesia siempre ha entendido que tiene que dar la máxima facilidad, ¿no?, para poder administrar este sacramento, ¿eh? En realidad, la condición determinante para que el bautismo sea válido es que se respete la fórmula de Jesucristo en el Evangelio de derramar agua o sumergir en el agua, ¿no?, tres veces, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que quien hace eso, quien realiza ese signo, lo realice, fijaros, con la intención de hacer lo que la Iglesia hace al bautizar, quien realice, ¿no?, ese signo, respetando la forma del sacramento, ¿no?, y con la intención de hacer lo que la Iglesia hace al bautizar, la Iglesia entiende que salva el mínimo para que ese sacramento sea válido. La Iglesia entiende que es el sacramento de la salvación y que tiene que ser muy generosa, muy generosa, dar la máxima facilidad para la validez del sacramento. Miguel Ángel nos dice: creo que sería interesante explicar si alguien que en términos generales es buena persona pero está alejado de los sacramentos puede agradar a Dios y obtener la salvación eterna. Yo creo que hay que ser buenos no solo con los demás sino también con Dios. ¿No es así? Bueno, lo que Miguel Ángel aquí introduce, pues es interesante, ¿no? Tenemos una concepción muy horizontalista, en el sentido de que, a ver, pues aquí lo importante es que entre nosotros nos respetemos, nos queramos, bien. Y los derechos de Dios, ¿eh? O sea, vamos a ver, aquí todo el mundo habla de los derechos humanos, ¿eh?, en esta visión horizontal, hay que respetarse unos los derechos a otros, y los derechos de Dios. O sea, y es que Dios no merece de nosotros, ¿no?, una respuesta de amor. Es que Dios no merece de nosotros un reconocimiento y un agradecimiento. Entonces, por ejemplo, si la Eucaristía, la palabra Eucaristía significa acción de gracias. Eso es lo que significa en griego, ¿eh?, Eucaristeo, acción de gracias. Entonces, ¿no es lo normal que Dios se merezca nuestra acción de gracias? ¿No peca el hombre por ser un desagradecido con Dios, ¿eh? Entonces, claro que desde ese punto de vista, pues yo creo que tiene toda la razón Miguel Ángel, ¿no? O sea, no basta ser buenos entre nosotros, es que, entre comillas, ¿no?, tenemos que serlo con Dios, o sea, amarle, agradecerle, ¿no?, ser sensible para reconocer sus dones. En el número 174, ayer quedaba ahí la pregunta: ¿por qué no es suficiente la fe en Jesucristo? ¿Para qué nos da Dios además los sacramentos? Y también desde Pamplona, María Jesús: si no me equivoco, la doctrina protestante dice que el hombre se salva por la fe y no por las obras. Mi pregunta es: ¿tiene esto algo que ver con el rechazo de los sacramentos por parte de Lutero? Bueno, yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. La doctrina católica dice que los sacramentos son signos visibles, pero eficaces, de la gracia de Dios, ¿no? Son signos, pero eficaces. O sea, es decir, el agua es un signo. El agua es un signo de la limpieza. El agua es un signo de la vida, ¿eh? Con el agua nos lavamos, con el agua bebemos, con el agua hay vida. Donde no hay vida, o sea, donde no hay agua hay desierto. Donde hay agua puede haber vida. Bien, el agua es un signo, pero además nosotros decimos un signo eficaz, ¿eh? Eficaz. O sea, Dios le ha dado a ese signo la capacidad de transformarnos, ¿no? Como decía alguno de los padres de la Iglesia, cuando Jesús se bautizó en el Jordán, Él otorgó al agua sacramental, un poder de purificación. Pues hablamos de las aguas santas, ¿no? Y el pan es un signo, es el signo del alimento del cuerpo, pero ojo, es que es un signo eficaz. O sea, el Señor a ese pan eucarístico realiza en él, ¿eh? Realiza en él una obra, o sea, un milagro de transformación para que ese pan sea alimento de nuestra alma. Luego es un signo eficaz, ¿eh? Digamos que mientras que el protestantismo habla de que no, es únicamente un signo, pero de que sea eficaz o no eficaz, eso más bien lo niega. Lo que dice es, eficaz es únicamente tu fe. Tu fe es eficaz. Pero el sacramento en sí mismo no tiene eficacia. Eso es lo que decía Lutero. El sacramento en sí mismo no tiene eficacia. Solo tiene eficacia tu fe. Y la Iglesia Católica dice, no, un momento, el sacramento también tiene una eficacia objetiva. Otra cosa es que luego tú la puedas rechazar, ¿eh?, por no abrirte a la fe a ella, pero el sacramento tiene una eficacia objetiva, ¿eh? Luego, sí, ¿eh?, digamos que nosotros reconocemos que un sacramento no solamente es un signo, ¿eh?, no, además de ser un signo, tiene un valor objetivo y tiene un poder de transformación del hombre. Y para terminar, en torno a la pregunta 175, Marisa nos plantea, ¿cuándo instituyó Jesucristo el sacramento de la confirmación? Bien, llegaremos y hablaremos de este tema más despacio cuando lleguemos allí, ¿no? Pero, como he comentado en otros momentos, no podemos pretender que los siete sacramentos tengan un versículo, lugar concreto en el que han sido instituidos, ¿eh? Porque claro, eso está muy clarito con respecto al tema del bautismo y de la Eucaristía, pues la celebración de la Última Cena, Jesús instituye la Eucaristía. Bueno, no tenemos tal cosa pues con los demás sacramentos. ¿En qué momento el Señor instituye el sacramento del matrimonio? A ver, es que es la vida de Jesús la que da a luz los sacramentos, la vida entera, ¿no? Pues Jesús estuvo presente en las bodas de Caná de Galilea, y al hacerse presente en la unión, en la unión de dos esposos, santificó con su presencia, la unión esponsal, ¿eh? Bueno, en algunas cartas de Pablo, en las cartas de San Pablo, se habla de reaviva la gracia que recibiste por la imposición de las manos, Puede referirse tanto a la gracia del sacramento del orden sacerdotal como la gracia de la confirmación, ¿eh? Hay varios textos en los que se habla de la imposición de las manos, pero como digo, el sacramento de la confirmación en el primer momento de la Iglesia se administraba en el mismo rito del sacramento del bautismo. O sea, a ese que era bautizado y tres veces se sumergía en el agua, después, al salir, se le ungía con el crisma en la frente y se le imponían las manos, que es el signo del sacramento de la confirmación. Por lo tanto, la confirmación era como la coronación del bautismo. Sigue siéndolo. Ahora también, cuando están desdoblados, entre comillas, físicamente, el bautismo de la confirmación. No dejamos el tema, porque los siguientes puntos del UCAT continúan con los sacramentos. El primero de los tres que queremos tratar en el día de hoy, el 176, dice precisamente, ¿qué sacramentos se reciben solamente una vez en la vida? Y la respuesta es la siguiente, el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble. El bautismo y la confirmación le convierten de una vez para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo. El orden sacerdotal sella igualmente al cristiano de forma definitiva. Del mismo modo que uno es y permanece siempre hijo de sus padres, y no sólo lo es a veces o un poco, mediante el bautismo y la confirmación, uno se convierte también para siempre en hijo de Dios, semejante a Cristo, y miembro de la Iglesia. Igualmente, el orden sacerdotal no es una profesión que uno ejerce hasta la jubilación, sino una gracia irrevocable. Dado que Dios es fiel, el efecto de estos sacramentos se mantiene siempre en el hombre como receptividad a la llamada de Dios, como vocación, como protección. Por ello, estos sacramentos no pueden ser reiterados. Bueno, por lo tanto, son tres los sacramentos los que se reciben una vez: bautismo, confirmación y orden sacerdotal. El hecho de que se reciban una sola vez quiere decir que, claro, que su acción no es únicamente un mero símbolo. Si fuese un símbolo, oye, un símbolo se puede repetir, ¿eh? Pero es que además de un símbolo, además de un signo, es un signo que realiza en nosotros una acción que queda hecha de una vez para siempre. Por ejemplo, un sacerdote. A ver, un sacerdote, por el sacramento del orden sacerdotal, ha sido configurado con el sacerdocio de Jesucristo, y eso es para siempre. Esto no es decir, a ver, esto es una, te concedo el nombramiento como pastor de esta comunidad, y vas a ser pastor por unos años, hasta que te jubiles. Cuando te jubiles ya dejas de ser pastor. No, esto no es un oficio. O sea, no es una profesión. Es una configuración con Cristo. Y el que se ha configurado con Cristo lo es para siempre. Incluso, fíjate, aunque sea pues alguien que luego se aleje de Dios, que deje el sacerdocio, será sacerdote para siempre. Será sacerdote para siempre. Hay una anécdota que se cuenta, histórica, una anécdota en torno a Juan Pablo II, que es que un cardenal de la curia romana, pues cuando el Papa le recibió en una de esas audiencias con los cardenales de la curia, le contó: santidad, estoy impresionado porque es que me he encontrado un mendigo en una de las puertas de Roma, que resulta que había sido compañero mío en el seminario. Nos ordenamos los dos de sacerdotes, y después este sacerdote debió de dejar el sacerdocio, dejó el sacerdocio y se perdió en esta vida, y ha acabado en la pobreza, y es un mendigo, y me encontró a mi compañero sacerdote, que ya dejó el sacerdocio, se secularizó, ahí como un mendigo. Le impresionó, y el Papa le dijo: oiga, llámelo que yo quiero hablar con él, ¿no? Bueno, pues este cardenal buscó a aquel sacerdote mendigo, le dijo que el Papa quería hablar con él, y bueno, pues comió con Juan Pablo II, y en el momento de los postres, fijaros bien, en el momento de los postres, pues el Papa de repente le dijo a este sacerdote, ¿no? Le dijo: mire, quiero pedirle que usted me confiese. Claro, pero ¿cómo le voy a confesar yo a usted? Pero por favor, pero si yo soy un sacerdote que además yo recibí por parte de la Iglesia la secularización, y se me dijo que no podía celebrar más los sacramentos, ¿no?, cuando abandoné el sacerdocio. Y sí, claro, pero ojo, usted es sacerdote para siempre. Y yo soy el Papa y tengo el poder de dispensar, por lo menos en este momento, la secularización que usted recibió. Le pido que me confiese. El Papa allí se puso de rodillas y se confesó con ese sacerdote para darle un testimonio de que él, si ha sido sacerdote, lo ha sido para siempre. Y aquel hombre, acto seguido, se puso al de rodillas y luego se confesó con el Papa. Después de que el Papa se confesó él con el Papa. Y bueno, pues este sacerdote, que ya se había secularizado, el Papa le encargó, después de esa conversión suya, ¿no?, le encargó que estuviese al frente de Cáritas en una de las parroquias de Roma. Pero fue un signo que hizo el Papa, con un sacerdote que se había secularizado, para recordarle que uno es sacerdote para siempre. O sea, que no es que deje de ser sacerdote, incluso aunque se secularice. Cuando alguien se seculariza, la Iglesia le dice: usted ya no, si usted deja de ejercer bajo la obediencia el sacerdocio, le pedimos, Vamos, le ordenamos que no celebre más sacramentos. Ahora, eso sí, en caso de peligro de muerte, usted tiene que celebrar un sacramento. Si hay un accidente y alguien pide pues la unción de los enfermos o alguien pide la absolución de sus pecados, entonces siempre usted tendrá que hacer una excepción y, aunque esté secularizado, usted administra los sacramentos. Porque ese es sacerdote para siempre. Tú estás sellado, llevas el sello dentro de ti, ¿no? Y lo mismo pasa con el bautismo. El bautismo también es un sello indeleble, un sello que no puede borrarse, ¿eh? En el libro del Apocalipsis se habla de vi el número de los sellados. O sea, habla como que llevaban un sello en la frente. Es decir, que el bautismo es como una oveja que ha sido marcada, con la marca del dueño del rebaño. Pero estamos hablando espiritualmente, claro, ¿eh? Lleva la marca del dueño, o sea, soy de Cristo, ¿eh? Eso es lo que significa esa imagen del sello, que es imborrable, ¿eh? Entonces hay tres sacramentos que han dejado un sello y no se pueden repetir, que son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Continuamos con la siguiente pregunta en torno a los sacramentos. Es la 177. ¿Por qué los sacramentos presuponen la fe? Bueno, la respuesta es: los sacramentos no son magia. Un sacramento solo puede tener efecto cuando se entiende y acoge en la fe. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que también la fortalecen y la expresan. Jesús encomendó a los apóstoles hacer a los hombres discípulos suyos en primer lugar mediante la predicación, es decir, despertar su fe, y sólo después bautizarlos. Son, por tanto, dos cosas que recibimos de la Iglesia, la fe y los sacramentos. Tampoco hoy se convierte uno en cristiano mediante un mero rito o por apuntarse en una lista, sino mediante la aceptación de la verdadera fe. Recibimos la fe verdadera de la Iglesia. Ella responde de ella, dado que es la fe de la Iglesia la que se expresa en la liturgia. Ningún rito sacramental puede ser modificado o manipulado a voluntad de un ministro de la comunidad. Bueno, que el hecho de que hayamos dicho de que los sacramentos tienen también una acción objetiva eficaz, que dejan un sello en nosotros, un sello, eso no quiere decir que entonces, bueno, pues no importa que tengas fe o no tengas fe. El caso es que hagan sobre ti el rito sacramental. Hacen sobre ti el rito y, aunque tú no tengas fe, tú ya estás salvado, Jesús dice: el que crea y se bautice se salvará. Con lo cual, fíjate, Jesús, al decir el que crea y se bautice, está añadiendo dos cosas, o sea, una fe interior y un sacramento exterior. El que crea y se bautice, son palabras de Jesús en el Evangelio. El que crea y se bautice habla de que tiene que haber un sacramento de salvación, que es el bautismo, pero también acogido por la fe. Acogido por la fe. O sea, no es únicamente, no hay que oponer o fe o sacramento, no, que es fe y sacramento, sacramento y fe. Es decir, que claro que un sacramento es objetivo, un sacramento es objetivo. El caso más obvio es el de un niño recién nacido. Un niño recién nacido no tiene fe y recibe el sacramento del bautismo. Luego tiene pendiente, queda algo pendiente en ese sacramento, ¿no? Y es la aceptación personal del don que ha recibido. Tendrá que aceptarlo en la medida en que vaya creciendo en su conciencia. O sea, tiene pendiente la segunda parte, ¿no? Que es la aceptación personal del don que ha recibido. Lo cual quiere decir que Dios da objetivamente sus dones, pero nosotros tenemos que abrirnos interiormente a ellos. Interiormente. O sea que sería una concepción mágica la de quien pensase que los sacramentos son pues unos signos que, o sea, unos ritos que te dan la salvación aunque tú no tengas fe. No, eso sería una concepción mágica. Nosotros queremos que esos sacramentos son eficaces, que tienen un efecto objetivo, sí, pero que tiene que ser acogido dentro de ti. tiene que ser acogido. Si tú no lo acoges, estás rechazando una gracia, una gracia objetiva de Jesucristo. El bautismo a ti te ha marcado, bien, pero para que sea salvífico, tú tienes que interiormente acogerlo, porque la amistad no se impone, la amistad se propone y tiene que ser libremente acogida. Dios llama a tu puerta y Él te dice, ¿no? Como dice el Apocalipsis, si escuchas mi voz, si me abres la puerta, entraré y cenaremos juntos, ¿no? Esa es, ¿no? Ese es el equilibrio entre sacramento y fe. Dios que llama a la puerta y el hombre que tiene que escuchar esa voz, ser sensible para escucharla, acogerla y por la fe abrirse plenamente al don del sacramento. Son las 8:31, 7:31 en las Islas Canarias. Radio María, el Yucat. Es el momento de participar, lo podéis hacer a través del Twitter, simplemente citando en la pregunta @obispomunilla. También a través de la página de Facebook de este programa, Yucat Radio María. En ella están las dos preguntas que acabamos de explicar, bajo las cuales podéis hacer también vuestras preguntas. El correo electrónico yucat@radiomaria.es es otro canal continuo para poder hacer también vuestras preguntas. Y el teléfono de Radio María ya nos lo estamos aprendiendo. Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. tenía tanto amor, tiene tanto amor Jesucristo, que nos da la gracia, derrama a través de los sacramentos su amor, y así lo vemos en tantas y tantas ocasiones de la vida. Vamos a atender las preguntas de nuestros oyentes que lo están haciendo a través de las redes sociales. Precisamente Miguel Ángel Gutiérrez nos dice en Facebook, dice: mi padre estaba inconsciente cuando recibió el sacramento de la unción de enfermos. Después falleció. ¿Tuvo eficacia en cuanto a la sanación aun habiendo recibido el sacramento después de haber perdido el conocimiento? ¿Puedo estar tranquilo pensando que con este sacramento mi padre está con seguridad en el cielo? Bueno, nosotros siempre tenemos una relación con el Señor en la que no podemos pretender pues tener absoluta certeza de que, bueno, pues este está en el cielo. Bueno, de hecho, cuando celebramos un funeral, nosotros no estamos proclamando la salvación, la canonización de esa persona, no. No es lo mismo un funeral que una canonización. En la canonización es cuando proclamamos que una persona está en el cielo. En el funeral es cuando le pedimos a Dios que por su misericordia lo acoja en el cielo. Entonces, eso dicho sea así, siempre invocamos la misericordia de Dios. Nosotros no somos quienes para, no recibimos esa luz para decir, este está aquí, este está allá. Eso no es así. Bien, pero con respecto un poco a lo primero, bueno, vamos a ver, decíamos que en los sacramentos hay un equilibrio entre el don objetivo del sacramento y también la importancia de la acogida de fe. Bueno, entonces, en el caso de que una persona se le haya administrado el sacramento de la unción de los enfermos, pues en último momento, que ya él no tenía conciencia de lo que recibía, estaba vivo, pero todavía no tenía conciencia, pues mira, la acogida en la fe que se realiza a ese sacramento, pues entendemos, suponemos obviamente, que se enmarca en la actitud con la que esa persona está falleciendo, si es una actitud de apertura al don de Dios o de rechazo del don de Dios. Y en la medida en que esa persona pues esté en una actitud, ¿no? Digo, en ese momento, antes de perder la conciencia, él tenía una actitud de abrirse al don de Dios o de cerrarse al don de Dios. Ese sacramento se entiende que es acogido con esa actitud que tenía esa persona, aunque en ese momento ya haya perdido la conciencia. Y por lo tanto, sí, la Iglesia lo administra. Aunque es verdad que la Iglesia recomienda que los sacramentos se celebren a tiempo y con la debida preparación. Siempre es mejor recibir los sacramentos pues con tiempo, y es importante que todos seamos conscientes de ello. Eso suele ser muy típico eso de no le llames al sacerdote, porque si viene el sacerdote se va a asustar, se va a dar cuenta que está enfermo. Espera, incluso yo he escuchado explícitamente, vamos a esperar a que pierda el conocimiento o a que le ceden, y cuando le ceden ya llamaremos al sacerdote. A ver, esas formas de pensar son ridículas, son hiperprotectoras, ¿no?, de la sensibilidad de un enfermo. Y los enfermos serán lo que sean, pero tontos no son. Entonces, yo creo que es bueno no tratar a los enfermos como niños, tomarles por tontos. No, a un enfermo, con delicadeza, pero hay que ayudarle a vivir el momento que está viviendo, ¿no?, sin ocultárselo. Por eso, aunque la Iglesia sí administre, ¿no?, en casos extraordinarios, pues el sacramento de la unción cuando alguien ya no tiene conciencia, el ideal, es importante ir al ideal, el ideal es administrarlo pues con preparación, con conciencia, habiendo tenido una confesión previa, etcétera, etcétera. Pablo Arias nos dice, en torno al tema de la apostasía, esta es gente que ha sido bautizada y que luego pues comunica el borrarse del sacramento del bautismo. Dice, ¿qué hacemos con estos que están bautizados, que viven ahí en esa oscuridad? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos con ellos? ¿Les dejamos en ese mundo de ilusión? Y cita, entre comillas, versículos que escuchábamos estos días en el Evangelio. No sea que se conviertan y se salven, ¿no cree? Yo creo que también esa frase que últimamente escuchamos en el Evangelio requiere también una explicación. Sí, vamos a ver, es una frase evangélica que viene a ser un poco como subrayadora de que en el fondo la palabra se dirige a quien quiere escucharla, a quien quiere acogerla. y a quien no quiere acogerla, pues hay un versículo muy duro en el Evangelio que dice: no echéis perlas a los cerdos, dice esa expresión, que es un poco dura para nuestra sensibilidad, pero bueno, se refiere básicamente a esto, se refiere al hecho de que, a ver, el don de Dios, uno lo ofrece allí donde prevé que hay una acogida, donde la percibe, donde la supone, y donde está viendo, observando, que hay un rechazo de entrada, pues dice, a ver, mira, no desperdiciemos los dones de Dios, ¿no? Bueno, en cualquier caso, digamos una cosa, una persona que ha apostatado y que ha dicho, a mí que me borren del bautismo, a ver, el bautismo, borrar, no se puede borrar, no únicamente en el sentido histórico de que tú históricamente te bautizaste, y eso es un hecho histórico que no se puede desaparecer, sino incluso en el sentido teológico, o sea, es decir, eres hijo de Dios, aunque maldigas de él, Dios no te maldice. Es así. Dios te ha bendecido y no se arrepiente de haberte bendecido. Y la prueba es que cuando, si un apóstata vuelve a la iglesia, que hay casos, por supuesto que hay casos, ¿no?, que un apóstata vuelva a la iglesia y pida los sacramentos, y dice, mire usted, yo es que apostaté, vuelvo de nuevo para bautizarme. No, no tienes que volver a bautizarte, ya estás bautizado, Dios nunca lo ha olvidado. Confiésate y pide el perdón de tus pecados, pero bautizarte, ya estás bautizado, eres hijo, y no se puede dejar de ser hijo. A ver, aunque pretendas matar a tu padre, tú no puedes dejar de ser hijo, porque es así, es constituyente de tu vida, ¿no? Y así es también el ser hijos de Dios. Vamos también a atender el teléfono. Rocío lo está escuchando. ¿Alguna de las preguntas que se plantean ahí, Rocío? Sí, por ejemplo, Enrique nos llamaba desde Murcia y comentaba que había quedado algo de confusión sobre la presunción de la fe en los sacramentos. Y se preguntaba, por ejemplo, ¿qué ocurre con el niño al bautizarse? ¿Se presupone la fe en el bebé? No, se presupone la fe, no. En el caso del niño, se le otorga el don de la fe, pero en forma de semilla. Y esa semilla tiene que desarrollarse. O sea, el don de la fe se le otorga como don, pero es una semilla que tiene que acogerla y tiene que crecerla. Por eso la Iglesia pone como condición para poder administrar el sacramento del bautismo que se den las condiciones mínimas necesarias para que esa semilla de la fe que se va a sembrar en ese niño se desarrolle. O sea, tiene que haber alguien que se comprometa a educarle la fe. Si no hay nadie que se comprometa a educarle la fe, no se siembra la semilla. Entonces, digamos, en el caso del bautismo, no se trata de presuponerla, sino de ofrecerla sabiendo que está pendiente la respuesta a ese don. Pero el hecho de que los niños se bauticen, recién nacidos, subraya eso que el Señor dice en el Evangelio, ¿no? No sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. O sea, primero es el don de Dios y luego es nuestra respuesta al don de Dios. La iniciativa es de Dios, su don nos precede y luego se espera de nosotros la respuesta. Se quedan muchas preguntas en el tintero, pero tenemos que explicar la tercera y última del día de hoy, de este viernes. Es la 178. Cuando un sacramento es administrado por una persona que es indigna, ¿pierde por ello su efecto? Responde, no. Los sacramentos obran en virtud de la acción sacramental realizada, ex opere operato, dice aquí en latín. Es decir, independiente de la actitud moral o de la disposición espiritual de quien los dispensa, es suficiente con que quiera hacer lo que hace la Iglesia. Los ministros de los sacramentos deben, en cualquier caso, llevar una vida ejemplar. Pero los sacramentos no son eficaces por la santidad de sus ministros, sino porque es Cristo mismo quien actúa en ellos. Ciertamente, Él respeta nuestra libertad al recibir los sacramentos y por eso solo tiene eficacia positiva cuando nos abrimos a Cristo. Bueno, aquí plantea una cuestión, que es la siguiente. Y el sacerdote que administra un sacramento, si él no tiene fe o es un pecador, pero un pecador grave, o sea, ese sacramento que está celebrado con manos manchadas, imagínate un sacerdote que está en pecado mortal, Y está celebrando, la Iglesia le pide a un sacerdote, que tiene que celebrar los sacramentos en gracia de Dios. Bueno, pero imagínate que un sacerdote no celebra los sacramentos en gracia de Dios. Entonces, lo que él está haciendo es válido. Él dice, yo te bautizo en el nombre... Eso es válido. Bueno, pues aquí se dice, sí, es válido, porque el valor del sacramento no depende de la santidad de quien lo celebra, sino de Cristo mismo que actúa a través de él. Claro, sería tremendo que el valor de los sacramentos dependiese de la santidad del que lo celebra. Sería tremendo, porque entonces tendríamos que estar juzgando subjetivamente la santidad de este sacerdote, del otro. Entonces yo me voy a misa aquí o allá. Sería tremendo, ¿no? Dios tiene misericordia de nosotros y nos da su gracia a través objetivamente de el sacramento del sacerdocio, pero no a través de la santidad del sacerdote, porque además entonces si fuese la santidad del cura la que nos da la gracia, sería el sacerdote el que nos santifica, él, y no Jesucristo. Entonces no puede depender la gracia de un sacramento del grado de santidad de ese sacerdote. En la Iglesia históricamente ocurrió, ¿no? Porque en la historia de la Iglesia ha habido páginas muy aclaratorias, ¿no? O sea, han ocurrido cosas que ahora nos sirven para repensarlas y entender, ¿no? Por ejemplo, en los primeros siglos, cuando el Imperio Romano perseguía a los cristianos y las persecuciones solían ser, bueno, no continuas, sino había pues un emperador dictaba un edicto y había 2 o 3 años de persecución, luego de nuevo se daba libertad, etcétera. Bueno, en aquellos tiempos de persecución, no todos los cristianos eran fieles y mártires. Había algunos que por miedo a la muerte, cuando le veían los colmillos al león, con perdón, pues apostataban. Eran los lapsis, que se llama, es decir, los lapsis significa en latín los caídos, los que caían por el temor a la muerte, los que rechazaban la fe, apostataban y así salvaban el pellejo. Y entre ellos también había algunos sacerdotes, o sea, sacerdotes que allí les cogía el emperador, o tú apostatas ahora mismo, o sacrificas a los falsos dioses, bueno, y por miedo a la muerte temblaban y algunos sacerdotes también apostataban. Ahora, terminaba la persecución, volvía la paz. Y entonces volvía a la libertad de culto y algunos de estos, bueno, algunos no, pues muchos no, de estos que habían apostatado, pues volvían a la iglesia y pedían perdón porque hemos apostatado, pero nosotros creemos en el Señor. Y entonces pues se les recibía en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, se les ponía una penitencia larga, que solía ser mucho más larga de lo que ahora entendemos, y además hasta que no cumplían la penitencia no se les daba la absolución. Pero claro, surgió una polémica, y la polémica fue que algunos decían, a ver, los sacerdotes que han sido apóstatas, esos sacerdotes, aunque hagan penitencia, aunque se confiesen, no pueden volver a ejercer el sacerdocio. ¿Cómo va a estar un sacerdote presidiendo una Eucaristía si él ha sido un apóstata? Por mucho que se haya confesado y haya pedido perdón por sus pecados. Eso no puede ser. ¿A mí cómo me va a dar la Eucaristía este que fue un apóstata? Es muy interesante esta situación. Y la Iglesia respondió y dijo, no, sí te puede administrar, o sea, sí puede administrar los sacramentos el sacerdote que se ha arrepentido y ha pedido perdón, como todo el mundo, porque él administra por el sacramento del sacerdocio que ha recibido. No porque sea José Ignacio, fulanito, menganito, sino porque ha recibido el sacramento de Cristo y objetivamente hablando, representa a Jesucristo y está configurado con él. Luego es Cristo el que actúa a través de él, no es él. Y Tertuliano y algunos teólogos muy importantes de la Iglesia primitiva aquí se apartaron de la Iglesia y cayeron en la herejía por no entender esto. O sea, por lo tanto, claro que es muy importante que un sacerdote sea santo. Es muy importante, porque eso ayuda mucho a recibir a la devoción y a la fe de quienes reciben los sacramentos, porque ellos ven un buen ejemplo en el sacerdote y con el buen ejemplo que ven se estimulan para también tener más fe. Pero el valor del sacramento no puede depender de la santidad del cura. Esto es lo que aquí se está distinguiendo, y entonces, por lo tanto, importancia de que los ministros de los sacramentos seamos santos para dar un buen ejemplo, pero afirmación de que el Señor tiene misericordia de nosotros y nos santifica por los sacramentos más allá de la santidad o no santidad de cada sacerdote. Volvemos a dejar estos últimos minutos del programa para que nuestros oyentes puedan participar y hacer las preguntas que están sugiriendo estos temas del Yucat. Vamos de nuevo a comenzar con el teléfono. Rocío sigue recibiendo llamadas telefónicas. Rocío, una de esas preguntas, por favor. María Ángeles de Mallorca nos preguntaba que si podía volver a confirmarse. No, ella no sabe si está confirmada y en la partida de bautismo no viene. ¿Puede confirmarse para estar más segura? Sí, en el caso, en un caso como ese, en el que uno dice no tengo seguridad plena de si he sido confirmado, puede recibir el sacramento de la confirmación sub condiciones, se dice, bajo la condición, suponiendo que no esté confirmado. Obviamente, si ya está confirmado, el sacramento no va a imprimir en él dos confirmaciones, porque la confirmación es una, pero se puede recibir el sacramento subcondicione. También ocurre a veces que cuando uno se ha bautizado en una circunstancia pues muy extrema, imagínate en un accidente de coche, un niño que está sin bautizar y uno le bautiza allí mismo en plena cuneta con un poco de agua a un niño, que eso hemos visto casos, esa persona comunica al párroco, mire, usted pasó esto, este niño en un accidente de tráfico allí mismo, alguien con una botella de agua le bautizó. El sacerdote generalmente en esos casos, por si hubiese habido algún defecto de forma, y el sacramento le hubiese faltado un poco de defecto de forma de hacerlo correctamente, le bautiza subcondicione por si acaso ese sacramento realizado de una manera tan extrema pues le pudo faltar alguna forma. Pero, como digo, el sacramento solamente puede ser válido una vez, incluso cuando se hace subcondicione, o fue válida la primera o es válida la segunda, pero no es que le den dos confirmaciones o dos bautismos. Maite de Bilbao, José Ignacio, cuando estábamos, seguramente no ha escuchado la respuesta que hemos dado para que se quede tranquila. Una palabra: su marido murió recibiendo, pues, en los últimos momentos el sacramento. Pregunta si lo recibió el sacramento. Sí, bueno, yo repito lo que he dicho anteriormente, es decir, que la Iglesia sí dispensa el sacramento de la unción de los enfermos en el caso de incluso de que alguien ya haya perdido la consciencia y no tenga en ese momento la capacidad de responder, etcétera, sí administra sacramento. ¿Por qué lo administra? Pues porque Dios sabe más, y Dios sabe si esa persona en su interior tiene la acogida del don que Dios le está ofreciendo. Dios le ofrece un sacramento, él, exteriormente hablando, no vemos que tenga la posibilidad de respondernos, pero bueno, Dios sabrá si ese sacramento pues lo acoge en la fe. Lo acoge la fe, por lo tanto se lo ofrecemos y confiamos, confiamos que esa persona que ha recibido ese sacramento, pues uno dice, bueno, yo creo que si él tuviese en este momento la capacidad de poder pedirlo, lo pediría. Si él tuviese en este momento, ¿no?, esa capacidad de recibirlo, lo recibiría. Bajo esa suposición se hace. Pero, por ejemplo, imaginémonos que alguien dice, yo no quiero recibir el sacramento de la unción de los enfermos. No quiero recibirlo, lo dice libremente. Entonces entra en coma, y entra en coma. Entonces dice, bueno, ahora que está en coma, vamos a dárselo ahora. Pues no, perdón, no, porque hay que respetarle su libertad que él ha manifestado mientras que ha podido manifestarla. Por lo tanto, sí se ofrece el sacramento en caso incluso de que alguien esté sin conciencia, siempre dejando en manos de Dios, que él sabe más la disposición de esa persona de acoger esa gracia o no. Pero, insistimos, es importante que procuremos hacer las cosas con el máximo grado de conciencia y de libertad posible, llamando al sacerdote a tiempo, para que pueda haber pues una conciencia, una preparación, una posibilidad de confesarse, sin detrimento de que también, cuando eso no ha sido posible, pues en el último momento se pueda realizar sin la consciencia del enfermo. Una cosa no quita la otra, pero siempre es bueno apuntar a la forma más, digamos, plena de hacerlo. No ir siempre, no apuntar de primeras, ¿no?, a la forma excepcional, porque siempre es excepcional recibir un sacramento cuando alguien ya no tiene consciencia. No tenemos tiempo para más. Continuará el próximo lunes el UCAT. Ahí también, a las preguntas que han quedado pendientes, les dedicaremos los primeros minutos de este programa. Pero, ¿qué temas serán los que trataremos el lunes, José Ignacio? Vamos allá. Son cuatro temas, tenemos un fin de semana y vamos a preparar cuatro preguntas, que son 179. ¿Quién celebra la liturgia? 180. ¿Por qué traducimos liturgia como culto divino? 181. ¿Por qué en las celebraciones litúrgicas hay tantos signos y símbolos? 182. ¿Por qué los signos sagrados de la liturgia necesitan además palabras? Ya lo sabéis todos los que sois usuarios de las redes sociales, en Facebook, entrando en UCAT Radio María, si pincháis el me gusta en vuestros perfiles, recibiréis esas preguntas para poder también así participar. Terminamos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, UCAT, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.